Gracias, buenos días. Las adicciones son consideradas consecuencias perjudiciales para las personas adictas. El consumo de droga puede causar problemas graves de salud. Del tema estaremos conversando con Oscar Suárez Oviedo, quien se desempeña como especialista de psiquiatría en el Centro de Salud Mental en Vertiente. Buenos días, Oscar. Buenos días. ¿Pudiera usted comentarnos cuáles son las principales adicciones que existen en nuestro municipio? Bueno, en nuestro municipio no tenemos registrado hasta el momento ningún caso de consumo de drogas duras, marihuana, cocaína, drogas sintéticas. En nuestro municipio realmente lo que más nos afecta es el consumo de bebidas alcohólicas, de cigarros y el uso de psicofármacos, que también está controlado como medicamentos con potencial adictivo. Hemos tenido casos de pacientes que ligan las bebidas con los psicofármacos, con diazepam, con flunarizol, con carbamazepina, que hacen que todas tienen efectos similares a drogas y reproducen en sí las consecuencias de cualquiera de las drogas duras o fuertes que se consumen en el mundo. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Normalmente las adicciones comienzan generalmente en el periodo de la adolescencia, cuando comienza la ingestión, generalmente por la presión del grupo, porque el adolescente necesita integrarse al grupo y hacer todo lo que hacen los miembros del grupo para ganarse un espacio dentro del grupo. Comienzan las primeras ingestiones de bebidas alcohólicas, en la fiesta, en los 15, y ya la enfermedad normalmente se desarrolla cuando la persona está en etapa plenamente reproductiva, sobre los 30 años. ¿Qué efecto negativo provocan las drogas para el ser humano? Las drogas, en sentido general, entiéndanse como drogas que existen drogas legales y drogas que son ilegales. Dentro de las drogas legales estamos hablando del cigarro, del café, del alcohol y de algunos medicamentos que usamos que tienen potencial adictivo. Y las drogas ilegales serían todas las demás. Realmente las drogas tienen efecto en tres vertientes fundamentales de la persona. Es decir, nosotros entendemos al hombre, al ser humano, como un ser biológico, como un ser psicológico y como un ser social. Las adicciones todas afectan esas tres esferas de la vida del que se vive la persona. Y hay un grupo de enfermedades que están relacionadas con las adicciones. Está considerado el primer factor de riesgo para el cáncer de vía digestiva, es decir, boca, faringe, garganta, estómago. Está relacionado con la gastritis, está relacionado con la cirrosis hepática, está relacionado con la falta de vitaminas que generalmente todos padecen porque dejan de alimentarse para usar la sustancia adictiva y que al final de la historia conduce a la muerte. Si el paciente no se abstiene total y permanentemente de consumo, si el paciente no deja de usar drogas, el camino realmente es la muerte, porque acaba con él en todos los ámbitos que la persona puede desempeñarse. Agradecemos al doctor Oscar Suárez Oviedo, quien nos comentaba sobre los efectos negativos de las adicciones en los seres humanos. Un trabajo de Yerel Cristian Díaz para este espacio.